Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos de la polémica que se suscitó en torno al texto del periodista mexicano Alejandro Sánchez por su texto titulado El joven que tocaba el piano y descuartizó a su novia, publicado el 21 de septiembre en el semanario MX, donde el periodista le da voz a un feminicida. Sin número de críticas le han llovido en los últimos días al periodista Alejandro Sánchez por su texto El joven que tocaba el piano y descuartizó a su novia, publicado el 21 de septiembre en el semanario MX, poniendo bajo polémica el que se escriba desde la perspectiva del asesino en el periodismo narrativo actual, en el contexto de violencia feminicida que se vive en México. Javier Méndez, genio académico, ganador de la Olimpiada Nacional de Física, asesinó y descuartizó a la joven de 17 años, Sandra Camacho, en un departamento en Tlatelolco, en la Ciudad de México, el 27 de junio de 2013. La narración de Sánchez, que es anotada como un texto periodístico de no ficción, señala desde el título que la joven era novia del agresor, sin ahondar en que la reunión era principalmente con fines laborales, pues Javier le había ofrecido un empleo como edecán. El asesino, Javier Méndez, es descrito como un sujeto modelo. Ya ha sido un excelente deportista, un quarterback nato de las Águilas Blancas y los Búhos del Instituto Politécnico Nacional, un ágil nadador, un buen pianista. Por si fuera poco, ha demostrado un desempeño académico superior y en suma pretende estudiar la universidad en el extranjero. Es así como lo narra Alejandro Sánchez. Mientras que de Sandra tan solo un párrafo es dedicado a describir de manera somera y desventajosa a la joven oriunda del municipio de Iztapaluca en el Estado de México. Sandra Camacho, en contraste, no atina a definir qué hacer. Ha buscado ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana, pero no pasó el examen de admisión. De origen humilde, su familia no puede costear el lujo de una universidad privada, así que debe intentarlo de nuevo. Mientras, tendrá que hacer algo, y ella fantasea con la idea de trabajar de decán. Se señala en el texto. Eso es todo lo que llegamos a saber sobre Sandra. Se le retrata como indecisa, sin mayores aspiraciones, superficial, en contraposición a Javier, que se le retrata como experimentado, seguro y confiado. Sandra se nos escurre entre los dedos y no alcanzamos a conocerla más que a través de Javier, el asesino, quien justifica su accionar violento a una pérdida de control sobre sí mismo, al sentirse burlado por la joven, quien según su relato se muestra incrédula ante las proezas académicas de él, de las cuales se siente tan orgulloso. En una clara justificación de sus actos, Javier evidencia que no pudo controlarse, no le quedó más remedio que matar a la joven, resultando él en víctima, al ser burlado por Sandra, quien se erige en la narración del periodista en la mala de la historia. Y cito, Sandra y su enloquecedora risa malvada, como una niña chiquita que no tuviera corazón, se burla y se le acerca. En fin, lo provoca. De tal manera que el periodista se sorprende de que haya actuado tan visceralmente el agresor, como si el crimen lo hubiera cometido un otro que se apoderó de él, según en el texto de Sánchez, al grado de invisibilizar por completo a Sandra. Es cuando viene la respuesta de Javier ante tal acoso, en defensa propia, termina por matar a la joven por las burlas que ella le hacía. Y cito, recordando el texto de Alejandro Sánchez, no le quiere pegar, solo defenderse, pero la golpea en la cara. Ha sido un accidente. Como si no fueran suyas, las manos de Javier se aferran al cuello de Sandra. Este es uno de los párrafos que más ha causado resquemor, pues llega a justificar al agresor y ponerlo incluso como víctima de las burlas de Sandra. Tanto así que el periodista Alejandro Sánchez ha tenido que ofrecer recientemente una disculpa pública ante la indignación que ocasionó su texto por tener una clara tendencia a enfocarse en el asesino como una pobre víctima de su propio descontrol. Sánchez refiere que trató de ponerse en contacto con los padres de Sandra para tener otra mirada de los hechos, pero que ellos no quisieron participar y al no hacerlo explícito pareció que los hizo a un lado en el texto. Pues me parece hubieran podido haber otras vías para conocer más de la joven, sus amigas y amigos, sus profesores, los mensajes que enviaba Javier en las redes sociales, su misma cuenta de Facebook. Ante la invisibilización de Sandra, otras reacciones han surgido, como el texto de Dalia de la Cerda, titulado La joven que no sabía tocar el piano y fue asesinada por un feminicida, que da voz a Sandra Camacho con sus sueños, aspiraciones y cotidianidad, permitiendo entonces que se reconstruya la voz silenciada, aquella que desafió tan solo con el no aplaudir las proezas del joven, porque resulta que en un mundo patriarcal las mujeres están para celebrar a los hombres, mientras sean disminuidas y silenciosas. Por otro lado, surgió otro texto, este desde un enfoque periodístico, en el sitio de Crónica Iberoamericana Cuadernos de Doble Raya, donde el periodista Salvador Frausto escribe: el reportero que investigó alrededor de un piano y terminó descuartizado por sus colegas. Este es el título del texto, el cual está inscrito en el periodismo narrativo, inscribe en el periodismo narrativo al periodista Alejandro Sánchez, pues cuestiona la moral dominante. Y refiero a lo que señala Salvador Frausto. Sánchez no obedece al estándar ético periodístico del momento. Digamos que no tiene que contar las historias desde una perspectiva de derechos humanos o de género. Y cito lo que menciona Salvador Frausto. En periodismo, la perspectiva de la víctima no es la única opción para contar una historia honesta, como no lo es siempre la perspectiva de género, ni la de derechos humanos, ni la medioambientalista, ni la antidiscriminatoria. Sangre fría, sangre fría. Llegó la hora de evolucionar la sangre fría, esquivando si se puede los errores del querido Alejandro Sánchez González, quien se ha disculpado públicamente, pero sigue el momento de revisar cómo estamos escribiendo las historias que retratan nuestros días. En lo personal entiendo ambos posicionamientos, tanto el de Dalia de la Cerda como el de Salvador Frausto. Por un lado, desde el periodismo narrativo, el de romper con los esquemas de solo narrar, desde la postura de la víctima, por ser en muchas ocasiones lo políticamente correcto. Pero ¿acaso esa fascinación por los asesinos en un contexto nacional permeado por el feminicidio y la impunidad no habría de dar un viraje y centrarse más en las víctimas y darles un papel, una visibilización en la historia? Por otro lado, aplaudo la labor que hizo Dalia de la Cerda en reconstruir el día a día de Sandra, darle voz a ella en un momento en el que se le había invisibilizado por completo. En un país donde el tema del feminicidio es preponderante y no se hace caso a las demandas para que se acaben todos estos crímenes contra las mujeres, me parece muy delicado escribir sobre temáticas sobre feminicidio en un tono de no ficción, como lo hizo Sánchez, pues la invisibilización de Sandra, por más que se ampare dentro de la narrativa periodística, se termina silenciando sus vidas, lo cual borra el papel de las víctimas. Me parece que no todos hemos tenido la capacidad de llegar a hacer una narrativa de no ficción sobre temas tan delicados como es el tema del feminicidio, como lo llegara a hacer Truman Capote en A Sangre Fría. Me parece que es un posible intento y que ha abierto un diálogo, una polémica en un tema en el que en México aún se debate demasiado sobre ello y es muy delicado abordar esta temática. Yeah. Lo que escuchamos en Panteón del Tablero era Amparanoia con el tema Hacer Dinero. Miedo y Trata, un negocio global patriarcal. Drina Ergueta, La Independ, Amecopres. Un reciente estudio muestra que el 50% de las mujeres europeas sienten temor de sufrir agresiones sexistas al estar en espacios públicos. Es común escuchar a una mujer latinoamericana que realiza estudios en Europa, por ejemplo, que una diferencia que valora de ese continente es la libertad de poder salir a la calle sin miedo, que eso es impagable. Sin embargo, un reciente estudio muestra que el 50% de las mujeres europeas sienten temor de sufrir agresiones sexistas al estar en espacios públicos. ¿Es posible que una mujer no pueda caminar por la calle o tomar un taxi en pleno día sin temer por su seguridad? Es posible y ocurre a diario. Pensemos bien en ello, en lo que significa y en lo que se hace para remediarlo. No es sufrir un robo o un accidente de tránsito, que también le puede pasar a un hombre. Son situaciones que solo o principalmente viven las mujeres y que van desde sufrir algún tipo de acoso sexual o una violación, hasta desaparecer, de que alguien se la lleve y nadie vuelva a saber de ella. Hace unos días se dio a conocer que el 53% de las mujeres de la Unión Europea procuran evitar ciertos lugares o situaciones donde podrían ser víctimas de agresiones físicas o sexuales, cosa que no ocurre con los hombres. Información basada en una encuesta de la Agencia de la Unión Europea por los Derechos Fundamentales, FRA. Se trata, señalan, de la mayor encuesta realizada en Europa, con una participación de 42.000 mujeres de 18 a 74 años de edad de los 28 Estados miembros, con una media de 1.500 entrevistas por país. Fue llevada a cabo a petición de información sobre la violencia contra las mujeres realizada por el Parlamento Europeo. Las entrevistas comprendían preguntas sobre violencia física, sexual y psicológica, victimización durante la infancia, hostigamiento y acoso sexual, incluidos nuevos medios para cometer abusos como Internet. La encuesta de datos que ponen los pelos de punta, como que el 5%, es decir, una de cada 20 mujeres mayor de 15 años, ha sido violada, que el 18% de las mujeres ha sido objeto de acoso a partir de los 15 años y que un 5% de las mujeres lo habían experimentado en los 12 meses previos a la encuesta. Aparte del feminicidio, que es el máximo daño que puede sufrir una mujer por el hecho de serlo, porque implica la muerte, 40 casos en España, hasta principios de septiembre, la trata es el más atroz de los flagelos de la actualidad, con implicaciones sociales, económicas y delincuenciales, en un marco del capitalismo globalizado. Las cifras bailan. Unas entidades señalan que en el mundo hay cada año 2.5 millones de víctimas de trata, aunque organizaciones civiles afirman que son 4 millones las personas esclavizadas con fines de explotación sexual, la mayoría, laboral o para la extracción de órganos. La trata es fundamentalmente femenina, ya que el 80% de las víctimas son mujeres mayores de edad y entre el 11% de niños. También hay niñas. Los varones son el 9%. Las proporciones varían un poco según la fuente. Es la esclavitud de la actualidad y cualquiera está en riesgo. No importa la condición social, ni el nivel de educación. Además, el rango de edad es muy amplio y ocurre en ciudades y en el campo. Una táctica del tratante es crear lazos de confianza, enamorar y prometer a la víctima o tentar al familiar. Ni el entorno próximo es seguro. Se cree que es una realidad oculta. Sin embargo, muchas veces está ante nuestros ojos, socialmente normalizada. Por ejemplo, los viernes de fiesta con final feliz en un prostíbulo o la explotación laboral de una persona. Un macho putero y muchas personas piensa que si la prostituta esclavizada no pide ayuda es porque no está en esa condición. Falso. Las víctimas están amenazadas, tienen miedo o no confían. También están las que no saben que son víctimas. se ve la trata como un fenómeno delincuencial y está penado por ley. Sin embargo, sus implicaciones son económicas y también políticas, porque son el reflejo del sistema. La trata es un negocio global que genera 40 mil millones de dólares anuales, donde las personas son mercancía, principalmente sexual, y es un negocio patriarcal, donde los consumidores son fundamentalmente hombres. El acoso y las agresiones, además de las desapariciones de personas, crecen exponencialmente cada año, en todos los puntos del planeta. Supuestamente víctimas de trata, porque no se llega a saber qué ocurrió. Son los gobiernos y otros poderes del Estado quienes tienen la responsabilidad de responder y actuar estructuralmente sobre este tema. Una persona de a pie siente que no puede cambiar esta situación, aunque hay instrumentos sociales de actuación que se pueden organizar y a los que sumarse, como protestas, manifiestos, movilización ciudadana o medidas de presión cívicas, para que ese administrador de nuestro Estado haga su trabajo. En los años 70, los movimientos feministas europeos lanzaron la consigna «Recuperemos la noche», para visibilizar los peligros de estas horas para las mujeres en el espacio público. Es hora de que las mujeres reclamemos nuestro derecho a la calle, a ir por ella con seguridad y tranquilidad, tanto de día como de noche. Se paga con tarjeta. campaña de las dos candidatas en Brasil frustra a feministas. Mario Saba, IPS. En la primera campaña electoral que protagonizan dos mujeres en Brasil, los temas de interés para la población femenina han estado casi ausentes y el debate adquirió nuevas cotas de agresividad y ataques personales, lo que ha frustrado a los votantes, en particular a las feministas. La actual mandataria Dilma Rousseff y la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, lideran la encuesta previas a las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, cuya primera vuelta se celebrará este domingo 5. Es una paradoja porque se trata de dos candidatas atentas y comprometidas con la agenda de derechos de la mujer, observó Yacira Melo, directora del Instituto Patricia Galbao, IPEG, que lleva el nombre de una pionera del feminismo en Brasil. La ausencia de temas polémicos como aborto y matrimonio de homosexuales se explica por temor a la pérdida de votos conservadores, pero el silencio es inaceptable ante la conmoción nacional por la muerte de dos mujeres cuyos cuerpos aparecieron mutilados en las últimas semanas cerca de Río de Janeiro, tras abortos ilegales, señaló. Cerca de 1 millón de abortos clandestinos se practican anualmente en este país, en condiciones precarias, con riesgos para la vida de las mujeres, que aumentan con el combate represivo de la práctica, acotó en diálogo con IPS. En Brasil, solo es legal la interrupción voluntaria del embarazo si está en peligro la vida de la mujer, hubo una violación o el feto carece de cerebro. Melo destacó que tampoco se están discutiendo temas menos polémicos que afectan a todas las mujeres, como servicios públicos de salud, educación y transporte. Guarderías y mejor transporte son los principales reclamos femeninos, según una encuesta hecha por IPS y SOS Cuerpo en 10 regiones metropolitanas brasileñas. La esperanza de Melo es que los compromisos en estos temas aparezcan después del domingo, cuando 142 millones de electores están llamados a las urnas. Habrá una segunda vuelta para la presidencia y también para los gobernadores estaduales. Si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta, abriendo otra campaña de propaganda y debates hasta la votación definitiva el 26 de este mes. La presidenta Rousseff, del Partido de los Trabajadores, en el poder desde el 2003, enfrentará probablemente en la segunda vuelta a Silva, postulada por el Partido Socialista Brasileño, PSB, tras la muerte de su líder, Eduardo Campos, en un accidente aéreo el pasado 13 de agosto. Pero hay una pequeña posibilidad de que el candidato opositor en los comicios definitivos sea el socialdemócrata Aécio Neves, al que los últimos sondeos adjudican el tercer lugar, con cerca del 20% de la intención del voto, 5 puntos porcentuales detrás de Silva, pero subiendo mientras ella cae. Más conocida como ambientalista, Silva fue acogida el año pasado por el PSB como candidata a la vicepresidencia, después de que fracasó su proyecto de fundar a tiempo un partido de nuevo formato, la Red Sustentabilidad, para poder postularse a la jefatura de Estado. Con la muerte de Campos, pasó a encabezar la fórmula socialista y ascendió en pocos días a la condición de favorita para perderla frente a Rousseff en las dos últimas semanas, según las encuestas de 4 instituciones especializadas. Es insólita esa disputa entre dos mujeres de trayectorias de izquierda, calificó Sonia Correa, coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política, un foro de investigadores y activistas de todo el mundo, que en Brasil asume la Asociación Brasileña Interdisciplinaria del SIDA, ABIA. Pero, primero, la ausencia de los temas de género en la pauta de sus campañas tiene por lo menos 3 explicaciones, según aseguró AIPS. Primero, las reacciones históricas entre izquierda y feminismo nunca fueron las mejores y las dos candidatas provienen de la primera, vinculada a movimientos sociales, sean obreros o de las riberas amazónicas, recordó la investigadora. La aversión a temas de derechos sexuales y reproductivos sería acentuada en Silva por su credo religioso, de familia pobre, de extractores de caucho natural de la selva, solo se alfabetizó a los 16 años y se formó en las comunidades católicas de base, pero hace 19 años pasó a una rama de la Iglesia Evangélica, Asamblea de Dios. En segundo lugar, explicó, las escenas lamentables de las diatribas electorales representan una ducha de agua fría en la mitificación del feminismo esencialista que teoriza que la mujer es biológicamente contraria a la agresividad masculina. Recordó que muchas mandatarias duras como la británica Margaret Thatcher y la alemana Angela Merkel niegan esas creencias. El feminismo está entre las orejas, no en la vagina. Comprende ciertas maneras de ver, una lectura del mundo que aparentemente interesan poco a Rousseff y Silva, definió. Por último, la sociedad brasileña sigue muy andocéntrica, aunque ya no sea tan patriarcal, y esto se refleja en los partidos y en el parlamento, donde las mujeres son una minoría ínfima, acotó Correa. Dos mujeres encabezando la batalla por la presidencia no niegan ese carácter, ellas hacen solo carreras. Pero hay señales de que la sociedad está cambiando. En un país donde el 87% de las mujeres en edad laboral están en el mercado de trabajo y hay predominio femenino en muchas profesiones anteriormente masculinas, matizó. Brasil vive una paradoja de género, con mujeres monopolizando las elecciones presidenciales, pero muy lejos de una representación parlamentaria equilibrada, según José Eustaquio Alves, demógrafo y profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas. Eso se debe a la estructura misógina de los partidos y el sistema político que tenemos, sentenció AIPS. Los partidos mantienen un predominio machista en Brasil. Solo destinan 30% de sus postulaciones parlamentarias a mujeres, porque la legislación les impone esa cuota, pero les niegan apoyo y recursos para una competencia leal. Como resultado, la participación femenina en el Congreso Legislativo se restringe a 45 diputadas en una Cámara de 513 y 9 senadoras en una de 81. En los consejos municipales el cuadro no es mejor. Solo 13.3% del total son concejalas. No es porque mujeres no voten a mujeres, como se dice, porque en las elecciones presidenciales del 2010 triunfó Rousseff. Silva quedó tercera y entre las dos suman el 66.5% de los votos válidos, subrayó el demógrafo. En la actual campaña electoral, no solo los temas sobre los derechos de las mujeres son poco y mal discutidos, también las cuestiones indígenas, climáticas y ambientales están relegadas, destacó. La discriminación de los afrobrasileños tampoco despertó atención, aunque por primera vez una negra, Silva, protagonice la contienda y los incidentes racistas ganan repercusión en el país, especialmente en el fútbol. Además, el debate se hace poco visible ante los ataques personales y políticos que se multiplicaron, acotó Alves. La agresividad es general entre candidatos y candidatas, no es exclusiva de Rousseff y Silva, y va en desmedro de la representación de propuestas para la crisis económica, social y ecológica del país, lamentó. Las feministas tienen alguna responsabilidad en eso. Están en deuda por la escasa movilización para forzar un debate serio y posiciones más progresistas de los candidatos, reconoció Melo. Dos temas son prioritarios en su evaluación: guarderías y la violencia contra la mujer, actualmente una epidemia que traba los avances femeninos. Buenas noches a toda la audiencia, un saludo a la producción de Alternativa Latinoamericana. Aquí en Tiempo de Mujeres iniciamos Mujeres de Puerto Almendro, un recorrido por estas mujeres creativas en la música, compositoras, instrumentistas, cantoras. Y hoy, 4 de octubre, estamos en la víspera de la 21ª Maratón Radiofónica en Español, los días 11 y 12 de octubre. Y en la Argentina se solía celebrar el 12 de octubre como el día de la colonización, de esta gran mentira que ocultó durante siglos la masacre. Durante muchos años, los pueblos indígenas en todo el país, incluso en Ciudad de Buenos Aires, se reunían el 11 a la noche para recordar, rememorar la masacre de los pueblos aborígenes latinoamericanos. Hoy, y hace unos años, se celebra en la Argentina el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y en este bloque, estando en la víspera de la maratón radiofónica en español, quiero volver a un género musical muy latinoamericano, pero especialmente de la zona del NOA, de esa línea aborigen que baja desde el Perú, sería la ruta de colonización de los incas, ¿no? Desde el Perú atraviesa Bolivia, pasa por la quebrada de Jujuy y todos esos pueblos, aymara, collas, quechuas, llega a Salta y se extiende un poquito más a la provincia de Tucumán. Vamos a un género que vive día a día en la provincia de Salta, la copla. Cantorcita soy, señores, de mi cerro una flor. Miel tengo en mis entrañas y néctar en mi corazón. Son como pasacana los encantos de esta china. Pa' poderlo saborear hay que llenarse de soy de Salta y hago falta, soy de Salta y hago falta. La copla, que viene desde España y que se instala rotundamente en la provincia de Salta. Y la voz de la coplera que anda por toda Argentina, por Sudamérica y que prontamente va a estar en México, en la Feria de Guadalajara, es Mariana Carrizo. Alegre, hermosita y sido y alegrita siempre y ser, me quieren privar un gusto y eso es lo que no han de ver. Alegre, hermosita y sido y alegrita y siempre hay ser, me quieren privar un gusto y eso es lo que no han de ver. Y apróntate y pa' llevarte y pa' llevarte. Vamos comiendo los higos hasta que las brevas maduren, démonos maña con los solteros hasta que los casados enviuden. Si te quise no me acuerdo, si te adoré no lo sé, volveme a querer de nuevo, tal vez me acordaré. Qué lindo que se ve el trigo y en medio de las montañas. Más lindo se ven tus ojos y en medio de tus pestañas. Y alégrate y caballate y caballate. Cuando uno se pone a pecar con el mayor de los sentimientos, después del primer pecado se peca cada momento. Los hombres son muy curiosos, se parecen a los perros. A todo ruido que sienten ellos quieren saberlo. Los pajarillos tienen alas para volar en los vientos, como ellos se van volando tras de ti mis pensamientos. por un beso que te di. Hubo pelea en la plaza, pa' que no haya más problemas, ven y no besemos en casa. Tras del molle y cantar se oye, y cantar se oye. A los hombres que quererlos y no darles de comer, porque comiendo se olvidan, muertos de hambre quieren bien. Y en el campo hay un yuyito que le llaman amapola, es al ñudo pato viejo que me menes la cola. Si quieres que yo te quiera, y hay de ser con un ajuste, que no has de mirar a nadie, yo a quien quiera y me guste. Pastorcita es la que canta, y pastorcita es la que toca. Pastorcito ha de ser aquel que bese mi boca. El gallo en el gallinero abre las alas y canta, y el que duerme en cama ajena madrugando se levanta. Y la que sale con un viejo tiene que hacer como el gato pa' poder comer el bofe y ahí de cachetearlo un rato. Ya se acabaron las fiestas, voy a guardar mi cajita para despedirme, espero un beso de tu boquita. Y apróntate y pa' llevarte, y pa' llevarte. Es pícara y filosófica la copla. Algunos dicen que la copla es un género del carnaval. Otros dicen que la copla es un canto de todos que expresa la soledad o propone matrimonio. Está viva hoy en el día a día de la provincia de Salta. Sí, por pobre desprecia, diré que tiene razón. Yo desprecio a mucho rico por pobre de corazón. Yo desprecio a mucho rico por pobre de corazón. Canto de todos, místico, mágico e infinito, que tienen los pueblos en Latinoamérica, donde la coplera o el coplero vuelca sus vivencias culturales con metáforas que perduran en el tiempo. Yo me animo a comparar la copla con la décima mexicana, porque muchos copleros improvisan, así como improvisan los decimeros de Veracruz. Me diste pañuelo para llorar,